Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un repaso de la guía de estudio de las Sagradas Escrituras que estamos disfrutando estos 3 meses. Que bueno, les muestro la tapa para que tengan ahí la tapa. Ya la semana pasada el señor Leo Meda y Ezequiel Quintana se las estaban mostrando. Se las quiero mostrar para que ustedes la tengan ya visualizada y la puedan estar estudiando estos 3 meses que está buenísima y habla de la educación. Bienvenidos a todos, estamos comenzando, estamos en vivo. Si querés escribir, si querés mandar algún mensaje, lo podés hacer a través de los chats. En un ratito te vamos a decir por qué vías estamos saliendo. Voy a empezar a presentar al equipo que me acompaña hoy. La voy a saludar a Yara. Yara, bienvenida. Gracias por estar hoy día martes a esta hora 7:15 en la República Argentina. Estamos en vivo para repasar la lección. Bienvenida, Yara. Hola, Cafe, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Vos cómo estás ahí? ¿Sos interna dentro de la Universidad Adventista del Plata, verdad? Sí, yo soy interna. Estoy acá en la universidad, en el campus, hace ya no sé cuántos meses. Ya perdimos la cuenta, la verdad. Bueno, desde que comenzó la pandemia, ¿no? Bueno, más adelante te voy a ir preguntando cuestiones que tienen que ver con el internado y con la carrera de teología, ¿no? Disfrutando del primer año, me dijiste, ¿verdad? Sí, primer año. Primer año de teología. Vamos a saludar a alguien que ya está en el final de la carrera, ya un capellán con experiencia, el señor Ezequiel Quintana. Ezequiel, bienvenido. Hola Leo, me agregaste lo de experiencia y eso, pero gracias, igual. Bien, estoy acá en casa. Pero Bueno, sí. del grupo de capellanes, sos el que más años tiene trabajando en la universidad, me parece a mí, ¿o no? Puede ser, sí. Está, bueno, el Cape Lucas también tiene sus años, pero bueno. Contento de poder acompañarlos, estoy desde acá, desde casa, y bien, vamos a ver qué tiene la lección para disfrutar esta semana. Y presentamos al cuarto de este grupito que hemos armado, el señor Leo Meda. Leo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola muchachos, qué lindo que poder estar esta semana de vuelta con ustedes. Todo bien, así como Yara, también disfrutando del internado. Así que adentré por unos días para trabajar acá adentro. Así que bueno, los estoy extrañando, muchachos, ustedes los veían más seguido afuera. Ahora no los veo, pero igual estamos acá conectados. Así que eso es lo que cuenta. Bien, le vamos a contar a la gente que nos está mirando en vivo o la que nos quiera mirar después cuando quede grabada la reproducción de este video, que estamos saliendo por el canal de YouTube. ¿De dónde, Leo? Estamos saliendo en vivo por el canal BreakWAP, que es el canal del culto de los viernes que tenemos para recibir el sábado junto a la juventud de nuestra universidad y a los hermanos de la iglesia. Aprovecho también para invitarlos los viernes a las 20 horas por la plataforma de la universidad que más te guste, Facebook, YouTube, ahí nos podés encontrar para el culto. Y aprovecho también para invitarte que si querés seguirnos en Spotify, en Anchor, en las plataformas que se usa para lo que es formato audio, formato podcast. Ahí nos podés encontrar también si querés escucharnos, ¿sí? Como Capellanía WAP en Spotify y en las demás plataformas de audio. ¿Qué me estoy olvidando, Seba? Quizás el Instagram, que se encuentra también bajo el mismo nombre que nuestro YouTube, BreakWAP. Ahí vas a encontrar todas las gráficas, la información de los cultos, de la semana de oración, que este sábado, sábado 10, estamos comenzando nuestra segunda semana de énfasis espiritual acá en la Universidad Adventista del Plata. Y nos va a estar acompañando el pastor Luis Goncalves, amigo nuestro, amigo de la casa, porque lo tenemos seguido y ahora lo vamos a tener a través de internet, pero estoy seguro, Seba, Yara y ese, que va a ser una bendición. No sé qué piensan ustedes. A ver, repasemos. El sábado ya comienza la semana de oración, entonces, ¿a qué hora? ¿A qué hora ese? 11 de la mañana, como el 11. horario ahí del sermón. Perfecto. Y luego, durante toda la semana, en el horario de la noche, vamos a tener las predicaciones. Yo vi algo como un laberinto, algo como un videojuego, algo como intentar buscar la liberación, salir de ahí. Algo de eso tiene, ¿no? Viste Sí. perfectamente bien, algo así, y vamos a ir descubriendo. Yo también tengo ganas de ver un poquito todo lo que se ha estado trabajando para llegar a esta fiesta espiritual, ¿no? Que creo que va a ser un momento lindo de renovación espiritual. Bien, bueno, y de paso le agregamos, además de YouTube, estamos saliendo por Facebook, por el Facebook de la Iglesia de la Universidad. Ahí también estamos saliendo en vivo y después queda grabado para que el que quiera ver, comentar, lo pueda hacer y hasta puede preguntarnos. Y de hecho, en la semana vamos a ir respondiendo. Primera pregunta, título y el versículo clave, el que nos da el puntapié inicial para empezar a repasar esta bellísima lección. Yara, ¿cuál es? Muy bien, Cape. Tremenda la lección de esta semana, la verdad, que llena de joyas, llena de lecciones para aprender. Y bueno, fue bajo el título La familia, ¿sí? Nos encontramos con la segunda lección, que también tiene su base en el versículo para memorizar, en que se encuentra en Proverbios 1:8, ¿sí? Que dice lo siguiente: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Bueno, ahí está en pantalla, que el que lo quiera mirar y lo quiera leer, lo quiera recordar, un tremendo versículo. Hablamos de la familia. Primera pregunta, no sé, el que la quiera responder, ¿cuál es la importancia de la familia? ¿Por qué es importante la familia? Bueno, me la dejan picando ahí. Yo creo que todos tenemos algo para decir al respecto. Acá todos somos miembros de alguna familia, ¿no es cierto? Por constitución, y eso ya te dice algo, que la naturaleza humana está dada por una familia, ¿no? Por un vínculo especial entre dos personas que luego da origen a la vida. Y esto no, nos remonta, como tantas cosas importantes de la Biblia, al Génesis, ¿no es cierto? Y al remontarnos al Génesis, ahí Dios nos muestra todo lo que es importante: el sábado, la familia. Y creo yo que al tener la certeza que viene de Dios, nos da la pauta lo importante que es, ¿no? De dónde nacen los vínculos, de dónde nacen también muchos problemas, porque, bueno, la psicología nos cuenta que hay muchas cosas que se originan, me adelanto un poquito en la lección, de la educación familiar, ¿no es cierto? También hablamos mucho de eso en el ámbito de que se educa uno en la familia, ¿no? Así que, bueno, eso es mi opinión, y eso es lo lindo de esto, que acá podemos hablar de nuestra opinión, ¿no es cierto? ¿Qué nos pareció a nosotros? Por ahí hemos leído, hemos mirado en revistas especializadas que la formación de una persona se genera hasta los 5 años, dicen algunos, que es la etapa fuerte, la etapa donde se genera todo. Me tocó trabajar en una empresa constructora por muchos años, así que vi claramente cómo se limpiaba un terreno, cómo se hacían unos pozos muy, muy, muy grandes para hacer lo que eran las bases fundacionales de un edificio. En el caso de la empresa en la que trabajé, hacía edificios de 10 pisos, Y las bases eran realmente muy grandes, muy anchas, aunque luego la columna era más chiquitita. Y de hecho, algo muy curioso en la construcción, ¿no? La columna es de este tamaño en el piso número 1, en el piso 2 es así, en el piso 3 es así. Y cuando uno llega al piso 10, la columna es más angostita. Pero la base siempre es muy ancha. ¿Y por qué digo esto, no? Yo creo que la familia es la base fundacional de cualquier persona. Estoy muy errado, Yara, Ezequiel, ¿qué piensan? Sabes que, así como decía Leo, todos podemos hablar de un ejemplo diferente, porque es de la familia que nosotros venimos. Yo vengo de una familia grande, numerosa. Mi familia todavía no es numerosa. Mi familia ahora, mi esposa y mi hija, somos 3. Pero yo vengo de una familia donde éramos 8. Somos 6 hermanos. El tema de la familia, yo creo que también es ese refugio, es el lugar donde yo puedo equivocarme, donde puedo sentirme seguro, donde puedo aprender. Y así como hablábamos de las bases, yo voy a encontrar, por lo menos en mi caso personal, en la familia voy a encontrar eso que dije recién, ¿no? Un refugio para cada uno de nosotros, para mí en particular. Pero creo firmemente que la familia es ese instrumento que eligió Dios para manifestarse, ¿no? Manifestarse de una forma más cercana, porque por medio de las relaciones familiares es como Dios ilustra la relación que él tiene con el ser humano, con un esposo, una esposa, un padre, un hijo. Ahí hay una madre, un hijo, ahí está el ejemplo, el vínculo de ejemplo de amor que Dios tiene para nosotros. En la familia hay mucho que aprender. Y Ara, ¿qué pensás vos de la importancia de la familia? Bien, yo me sumo a todo lo que decían ustedes, y no podemos subestimar la importancia de una familia, porque básicamente la familia nos hace lo que somos, ¿sí? Nosotros somos producto de eso que es nuestra familia, ¿sí? Así que, bueno, todo lo que sabemos, todo lo que aprendimos, en parte tiene su base, como decías vos, de nuestra familia, de lo que hemos aprendido ahí, de la educación que nos han dado sus padres, nuestros padres, en verdad. Y creo que también nuestra relación con Dios hoy puede ser también un producto de la educación que nos han dado nuestros padres, quizás en relación a aquellos, ¿no?, que han tenido una educación cristiana. Creo que la familia nos hace lo que somos. A mí me parece que soy el más grande de este grupo, y en mi época, no sé, en la época que ustedes estudiaron en el secundario, había una materia que se llamaba instrucción cívica. No sé si todavía sigue estando instrucción cívica. Y yo tenía una que se llamaba formación ética. Formación ética, algo parecido. Formación ciudadana. Bueno, la mía era instrucción cívica. Y primera clase, yo tenía mis 12 años, porque cumplí 3 estando en primer año, La profesora lo primero que dijo fue: la familia es la base de toda sociedad. Me quedó grabado esto, ¿no? Y pensando en la familia del Edén, Adán, Eva, haciendo los cultos los viernes, todos los días en realidad, pero mirando el jardín del Edén que lo tendrían enfrente, y fueron criando a dos chiquitos, Caín y Abel, con un destino totalmente diferente, el de Caín y el de Abel. ¿Y por qué digo esto? Porque nos pueden estar mirando, tal vez ahora en vivo, tal vez en el futuro, algún papá que tal vez se pregunta, ¿qué hice mal? ¿Por qué mi hijo tomó esta decisión? ¿O por qué mi hijo está en este camino? ¿Hay un libre albedrío? Aunque la familia pueda educar y formar, uno puede elegir y pueden no ser los resultados que un padre quiere. Pero para mí sí, chicos, yo no sé qué opinan ustedes, pero por ejemplo, hay una cita de Elena de White que dice: el sistema de educación establecido en el Edén tenía por centro la familia. Eso, muy bien, Seba, estamos ahí en sintonía. Esto me indica una cosa muy particular. Primero, al igual que como vimos la semana pasada, Dios entendía el Edén educativamente, ¿no? Y más allá, entendía la familia como un centro de educación. Y bueno, si Dios sentía que Adán y Eva eran sus hijos, y así todo, con el gran educador, ¿no es cierto? Adán y Eva tuvieron la libertad de elegir su rumbo, su futuro. Eso no lo hace culpable a Dios. Aunque, Seba, esto está particular y capaz que Yara y Ezequiel también lo han escuchado, de que hay gente que culpa a Dios por el mal del mundo, ¿no? Es como culpar al padre por los errores del hijo. Es algo que muy humano, ¿no? Que lo intentamos hacer. Pero me parece que es una salida fácil. Una salida que por ahí quita la responsabilidad del individuo de tomar su rumbo y tomar la responsabilidad de su futuro, ¿no? Entonces, sí, se puede echar culpas. No sé si es lo más práctico para futuro, ¿no? Para cambiar. A ¿Sabes ver, qué? sí. No, lo que iba a mencionar, eso que decía Leo, que tiene mucha razón, porque gran parte de la población de la que por lo menos nosotros conocemos, es como que nacen ya cargando la culpabilidad de alguien que no, que ellos no tienen la culpa, pero nacen cargando la culpa de un pecado que ellos no cometieron. Y por eso muchos recurren al bautizar, a tener que bautizar ese niño, porque ese niño ya es culpable de algo que en realidad él lo cometió. Y eso muchas veces lo trasladamos también a la relación de Dios. O sea, bueno, culpamos a Dios. ¿Por qué? Porque vamos enganchando los pecados. En la Biblia, muchos lo entendían así, en el tiempo de Jesús, entendían cuando los discípulos le dijeron, Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres? Era lo mismo. Era ya esa mentalidad instaurada que tenían. Bien, hablando de Jesús, esta semana hemos hablado un poco apenas de la niñez de Jesús, de la cual tenemos poco registro, pero claramente en ese hecho, en esa vivencia que nos relatan los evangelios de Jesús, perdiéndose, a mí me cuesta creer que yo tengo dos hijos, tres hijos, perdón, ya me estaba olvidando, ya estaba perdiendo a uno, pero es que el más grande ya es grande, es como que ya, no, ya lo cuento como que se maneja libre, pero pensando en mis dos hijos más pequeños. Que se me pierda un hijo, me cuesta entenderlo. O sea, que a José y a María se le haya perdido Jesús, un Jesús en el templo, dialogando palo a palo, diríamos hoy, con los maestros de la ley que estaban en el templo. ¿Qué te trae esto, Yara? ¿Qué pensamiento te lleva a esto? ¿Qué me decís de esta escena? Bien, yo creo que esta escena es producto de la educación que había tenido Jesús. Jesús podía estar ahí charlando a la altura de los teólogos de ese momento porque toda su vida, desde que era pequeñito, había estado a los pies de su madre aprendiendo lecciones de ella, lecciones de relación con Dios y también aprendiendo de las escrituras que estaban a su alcance en ese entonces, ¿sí? Y es interesante también notar, como la lección mencionaba más adelante, que el gran maestro que fue Jesús, en verdad, o sea, fue su gran experiencia como maestro fue un producto de su gran experiencia como alumno de Dios, alumno de su madre, ¿sí? Entonces, cuando vos me presentás esta situación de Jesús en el templo, hablando de teología, yo pienso en su preparación anterior, ¿sí? En todo lo que había aprendido en su niñez, acerca de Dios, acerca de la naturaleza y lo que Dios mismo le enseñaba, porque Dios, a través de su madre y a través de las escrituras, era su maestro. Imagínate, Leo, la escena de un nenito de 12 años discutiendo con pastores, presidentes de campo, ministeriales, evangelistas, y explicándole este nene de 12 años la Biblia, hablándoles en el idioma de la Biblia, conociendo el hebreo, aunque él hablaba arameo, les hablaba en hebreo, les leía en hebreo, les explicaba las profecías, a tal punto que me imagino a los maestros peleándoselo. No, yo me lo quiero quedar de alumno. Y alguno debe haber dicho, si este niño a los 12 años así, este va a ser el gran maestro, con ojos muy humanos, ¿no? ¿Nos puede pasar lo mismo a nosotros hoy? Sí, creo que, creo que te referís a la experiencia esta con Jesús. Claramente que la historia de Jesús es la excepción a la regla en muchas cosas, ¿no? Le agradecemos que Dios vino a hacer cosas que nosotros no podemos. Pero Dios nos invita a imitarlo a él en muchas cosas, ¿no? Y capaz que a veces subestimamos la capacidad de los niños, o mejor dicho, la influencia de lo que los primeros años son en la vida futura, porque María era una madre con propósito, ¿no? Y creo que ahora pasa eso de que las familias viven un propósito muy existencialista, que yo no tengo nada malo en contra de esta corriente filosófica, pero peca de hacernos vivir solo el momento, ¿no? Y en cambio la Biblia nos hace vivir hoy, nos hace vivir mañana, nos hace vivir con integridad la existencia. Pero capaz las familias viven muy para satisfacer el ahora y a los chicos no se les transmite un propósito desde chiquitos, ¿no? María tenía en claro el propósito de Jesús, entonces Jesús también había entendido su propósito. Y por eso a esta tierna edad, porque yo recuerdo lo que yo era a esa edad, y claramente, aunque siempre fui medio, no sé si conocen ese programa Agrandaditos, programa garantido, no es de mi época, chicos, soy un poco más joven, pero lo he visto, y yo hablaba, siempre hablé con propiedad, entonces capaz me escuchaban hablar y me miraban así, pero no decía cosas muy profundas, para nada, simplemente copiaba a mis hermanos más grandes, copiaba a mis padres, ¿no? Pero me imagino a Jesús hablando la Biblia, integrando todo ese conocimiento y orientándolo hacia la salvación, de vuelta, porque a Jesús le habían transmitido un propósito desde chiquito. Bien, entonces, a ver si te entendí. Hoy no hay tanto Jesús porque no hay tantas Marías. Según la lección, no lo dije yo. Hablando de otro tema, ¿no? Hubo algo que me llamó mucho la atención, que fue el tema de, bueno, de la comunicación y de la aprobación. Hoy vivimos la vida para que nos aprueben, ¿no? Para que, esperando la aprobación. ¿Qué tenés al respecto para decirnos, Leo? No, perdón, ese. De esto de la aprobación, de vivir bajo la aprobación, de buscar siempre la aprobación. Nos cuenta la historia de Jacob y de Esaú, pero ¿vivimos así como hoy en día somos iguales a Jacob y a Esaú? Y desde el vamos, estamos en un mundo donde parece que necesitamos constantemente encajar el mundo te dice, bueno, acá hay cierta cantidad de moldes, vos tenés que entrar en uno, sí o sí. Y no sé cómo vas a hacer, elegí uno, pero te metes en ese molde. Y esto de la aprobación, fíjate que la historia que vos mencionabas, la de Jacob, en la familia de Jacob, hubo ese conflicto o ese error que cometió Isaac y Rebeca al generar un favoritismo. Ojo, si estoy hablando con papás que tienen más de un hijo y aún así, ahí está, Seba, te estoy hablando a vos. El tema esto del ejemplo que dejó Isaac, del mal ejemplo que daba Isaac y Rebeca al dividir a sus hijos, al confrontarlos, a hacer el nene de papá Esaú y el nene de mamá Jacob, y al generar esa diferencia. Fíjate que Jacob repitió el ejemplo de su casa cuando lo hizo con José. Él repitió ese modelo, porque lo hizo con José cuando era el favorito, claro, era el hijo de Raquel, de su amada esposa, la que él había trabajado, elegido, pero él cometió un error gravísimo, siguiendo un modelo, y esto habla de lo que nosotros también somos capaces de copiar los modelos, y volviendo a esto de la aprobación. Cuando uno hablaba de los primeros 5 años, mucho de la aprobación depende de lo que el hijo va a buscar la aprobación de los padres. Si yo a mi hijo le digo, te amo, vos podés, sí sos capaz, sos lindo, te quiero, él va a ver en sí mismo que puede, que hay un potencial en él, que tiene que sacarlo. Ahora, si nosotros vamos bajándole, no, qué inútil que sos, ¿por qué a esto, por qué aquello? Estamos apocando, ¿no? Como está esa palabra, apocando a nuestros hijos, lo estamos achicando. Y después llega la adolescencia, donde uno lo va buscando, el adolescente busca encajar en lo que piensan los otros de él, los pares, y ahí tiene que ver con el desarrollo, que seguramente lo vamos a estudiar más adelante, pero esta historia a mí me llamó la atención de Jacob y de Saúl, porque marcó sus vidas, y nosotros podríamos estar cometiendo el mismo error, no solamente con... Y lo abro a esto, ¿eh? No solamente la familia sanguínea, sino que lo podemos estar haciendo con la familia de la iglesia. ¿Será que hay preferitismo en la familia de la iglesia? ¿Que a uno le hablo y a otro no? ¿Que estoy dividiendo los bandos? No sé, una pregunta. Sí, dijiste algo muy importante y hablaste de la comunicación, en esto de, bueno, sos un inútil, sos malo. Hace poco vi en un taller virtual el hecho de saber comunicarse, o sea, cuando un nene se le dice, vos sos malo, vos sos un burro, vos sos un burro, se la termina creyendo y él empieza a actuar como un burro o como una persona mala. Por ahí al nene se le tiene que decir, lo que estás haciendo está mal. Vos no sos malo, pero lo que estás haciendo está mal. Entonces, ¿cuán importante, Yara, es la comunicación en este proceso de la formación de valores dentro de la familia o dentro del aprendizaje? Bien, Seba, la comunicación dentro del aprendizaje y de la educación es vital, ¿sí? Es más, la educación eficaz, ¿sí? Viene como resultado o como producto de una buena comunicación, ¿sí? Una comunicación que se da dentro del marco de una relación. La mejor manera de enseñar a alguien, la mejor manera de inculcar valores a alguien, de poder dejar conocimientos en una persona, es a través de una relación, ¿sí? O en medio de una relación. Saben, hay una pregunta que a mí me gusta mucho, ¿sí? Que ahí ustedes también pueden contestarla, porque ustedes han ido a la facultad, ¿sí? Han tenido muchos profesores, también en la secundaria, en la primaria, y la pregunta es la siguiente, ¿a qué profesores, a qué maestros recuerdan más? ¿Recuerdan acaso aquellos que eran súper sabios, que eran súper conocedores, que tenían todas las respuestas, o conocen, o recuerdan, mejor dicho, a aquellos que en verdad se preocuparon por ustedes? Creo que sin dudas todos nos acordamos de los profes que se preocuparon por nosotros, ¿sí? Que fueron más allá de dar una cátedra, más allá de dar una materia, más allá de compartir hechos, conocimiento, inteligencia, sino que más bien pudieron ocuparse en una relación con nosotros, como ahí mencionaba bien ese, ¿sí? Con palabras afirmativas, con palabras correctas, ¿sí? Con una relación donde se pudiera dar la enseñanza, ¿sí? Esta relación se puede dar tanto en el maestro-alumno, como mencionábamos, en el marco de una facultad, en el marco de una secundaria, o bien en casa, ¿sí? Entre padres e hijos, ¿sí? Cuando el padre quiere instruir al hijo, ¿sí? ¿Saben? Algo que es muy común, ¿sí? Algo que sufren muchos los padres, quizás podríamos enmarcarlo dentro de una equivocación también, ¿sí? A veces padres con sus mejores intenciones durante años envían y mandan a sus hijos a colegios o instituciones cristianas, ¿sí? Donde lo hacen con el mejor deseo de que allí sus hijos puedan salir con formación, ¿verdad? Donde puedan salir con valores, donde puedan salir amando a Dios. Sin embargo, eso no es el todo de la educación del niño, ¿sí? Para que el niño después pueda amar a Dios, pueda amar a sus padres, para que pueda respetar a las personas, necesita en verdad aprender en un marco de relación, ¿sí? A veces, no importa cuántos años de educación cristiana adventista hayas tenido, porque a veces los resultados son malos, porque la educación dentro del hogar, las relaciones dentro del hogar han sido equivocadas, ¿sí? O han sido abarcadas de manera errónea. A ver, Me entonces. sumo a una cosita más, lo que ya mencionaba, porque recuerdo un autor, Vaclavic, es muy difícil de pronunciar este apellido, porque él, junto con la Escuela de Palo Alto, que fueron unos científicos abocados a la comunicación, a la sociología, a la psicología, ellos descubrieron axiomas, ¿no? Axiomas son cosas que uno no puede ir en contra de eso, ¿no? Que son así, los axiomas de la comunicación. Y uno de ellos dice claramente que es imposible no comunicar. Entonces, haga lo que hagas, estás diciendo, estás comunicando, estás brindando algún contenido, ¿no? Y eso se da en cualquier relación, como decía ella. Por eso creo yo que es esencial que nosotros nos preocupemos por el contenido que tiene nuestra comunicación, por el tono, por la forma. Porque más allá de lo que vos quieras decir, todo lo que vos sos acompaña el mensaje, ¿no? Por eso también pensaba en lo que dijo ese de la autoestima, de reafirmar a los chicos. Y también el punto contrario, ¿no? Reafirmar tanto una autoestima que se vuelva irreal, que se vuelva una autoestima ilusoria. que no tiene sustento en la realidad, ¿no? Entonces, hablando de la importancia de lo que es la familia, entenderla como un centro de comunicación, porque obviamente al vivir unos con otros estamos comunicando todo el tiempo. ¿Quién no se levantó con esa cara de me levanté con el pie izquierdo y tu hermano, tu mamá se dieron cuenta y te preguntaron, che, ¿todo bien? Y vos no habías dicho nada, ¿viste? Vos ese día estabas musarela y se dieron cuenta que algo te estaba pasando, ¿no? Entonces, solo simplemente reafirmar eso de que tenemos que cuidar la comunicación, velar por la comunicación, porque hay un interlocutor, hay otro que está viendo, que está escuchando, que te está prestando atención. Bueno, y claramente con la pregunta que nos hacía Yara, que ya la ponemos de vuelta en pantalla, ¿qué maestros son los que más recordamos? Claramente que son aquellos con los que generamos una relación, un vínculo. O sea, también recordamos a aquellos que sobresalían intelectualmente, porque uno dice, bueno, este sabía un montón, pero a mí no me cambió la existencia. Me la cambió sí este, que se preocupó por mí en aspectos esenciales. Lo mismo pasa en el hogar. Muchas veces los padres queremos mostrarnos como superhéroes de nuestros hijos, cuando en realidad nuestro hijo lo que necesita es la aprobación, el acompañamiento, el sentirse La presencia. la presencia. Eso ahí, que ese. Porque para nuestros hijos, hasta una edad, el padre es el superhéroe mayor que hay, y que ese padre lo acompañe me parece que es fundamental. Pregunta, Ezequiel, algo hablamos de la disfuncionalidad de la familia en esta semana, y nos hablaba acerca de ¿no? familias que no son, o sea, me llama la atención que haya tantas historias de familias disfuncionales en la Biblia. ¿Qué mensaje nos querrá dar Dios a través de tantas historias de familias con problemas? Que la Biblia habla de seres humanos y de familias de seres humanos. Que la Biblia habla de familias que pueden ser la tuya o la mía. Porque la Biblia, y lo llevo a los casos particulares, ¿no? De David se habla de que fue un hombre recto ante Dios, pero también va a mostrar lo bajo que cayó y cómo se levantó con Dios. La Biblia no oculta las flaquezas del ser humano y de la misma forma no oculta las flaquezas de las familias y los conflictos que se provocaron por esas cuestiones individuales, por esa mala educación, por esa mala influencia en las familias y de que, cómo esto fue repercutiendo a través de las generaciones. Fíjate ese texto que habla de la Biblia, la Biblia en la lección acerca de números sobre las generaciones. Creo que estaba en el auxiliar igual. Yo lo tengo acá Sobre también. las. Lo tengo Bien. marcado para leer. Sobre de los padres y los hijos, ¿no? Ese el pecado que a veces uno cree, ¿no? Pero hay tendencias en las familias, ¿no? Hay tendencias que se van arrastrando, pero Dios promete intervenir piadosamente en esas tendencias para cortarlas, ¿no? Cortarlas cuando nosotros deseamos ponernos en las manos de Dios. Estoy pensando en el ejemplo de David otra vez, cómo en su familia había muchos conflictos que se trasladaron a sus hijos y después su nieto, y eso fue acarreando diferentes problemas. Entonces, es delicado el tema de la familia. Sí, a mí lo que me gusta de las historias bíblicas es que son actuales. A ver, yo pienso, Yara, en un Jacob alejándose de su hermano Esaú, pero la distancia física no le hizo olvidar el problema. O sea, separarme, y estoy pensando en hijos que tal vez se separaron de sus papás, en papás que se separaron entre sí. O sea, ¿el alejamiento físico resuelve el problema, Yara? No, Seba, no resuelve ningún tipo de problema. Lo único que resuelve el problema dentro de nuestras familias, la disfuncionalidad de nuestras familias, es Dios y su influencia. Así que en vez de escaparnos, en vez de buscar soluciones de otras maneras, la única solución es incorporarlo y involucrarlo a Dios en nuestras familias, porque Él puede contrarrestar cualquier tipo de influencia negativa, cualquier tipo de herencia, cualquier tipo de tendencia que nosotros hayamos formado, hayamos heredado. Bien, me encantó. Yo, para mí es el cierre prácticamente. Sí, Ezequiel. No, sumar esto de que el problema que dice la lección 11 se debe tratar de raíz. Sí. Y que Dios te respeta el pasado, pero te lo quiere modificar cuando la genética, la herencia y todos esos problemas que a veces traemos, heredándolos de nuestras familias, Él te restaura completamente cuando es el centro de la familia. Última línea, mi estimadísimo Leo, para despedirnos. Ya llevamos casi 30 minutos de este repaso. Creo que lo lindo de lo que estuvimos hablando hoy es el encuentro entre dos personas, ¿no? Uno diría, wow, qué locura, dos personas, un encuentro. A veces nos olvidamos de eso, ¿no? Incluso cara a cara frente a otras personas, no las vemos o no las pensamos o no nos damos cuenta que delante nuestro hay personas, ¿no? Y que esa persona vale tanto para el que la creó que vino a morir por ella. Y entender eso, si eso fuera un axioma para nosotros, nosotros nos trataríamos muy diferente, ¿no? Nos miraríamos con diferente, nos hablaríamos diferente, nos enseñaríamos diferente, ¿no? Y yo celebro totalmente porque en mi mente tengo dos docentes, los dos, no, tengo más, no puedo decir dos, pero dos universitarios que me marcaron mucho, siguen estando presentes en mi vida, y ambos lo que me transmitieron era que creían en mí, ¿no? Y yo creo que más de uno exageró un poquito, pero gracias a eso, a mí me alentaron, ¿no? Me alentaron a creer cuando quizás yo pensaba que no podía con esto, no entendía lo otro, pero ellos me alentaron a creer, ¿no es cierto? Y creo yo que eso viene de Dios. Dios también cree que nosotros podemos y eso nos debe contagiar, ¿no? Filipenses 4:13, a veces nos cuesta creer que lo podemos todo en Cristo, ¿no? Entonces, el docente por excelencia siempre va a ser él. La última línea, mi estimadísimo Ezequiel, ¿con qué te quedas? Que Dios puede hacer grandes milagros en la familia y es el instrumento, uno de los instrumentos elegidos por Dios para manifestarse. Prestemos especial atención a eso. Bien, excelente. Y ahora, tu última línea. Bien, me quedo con la definición por excelencia de lo que es la familia, sí, la antesala del cielo. Creo que ese debería ser nuestro objetivo como familias. Que sea un pedacito de cielo, así una antesala, un antes. Es verdad, es verdad. Visualizar el cielo en la familia. Amigos, familia, muchas gracias por acompañarnos. La semana que viene, a esta misma hora, aquí en estos dos canales, vamos a hacer nuevamente un repaso de una lección que parece ser prometedora. La ley como educadora, me encanta, ¿no? Ver, la ley caducó, sigue vigente, educa, no educa. Preguntas que vamos a ir resolviendo la próxima semana. Yara, Ezequiel, Leo, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene en estos mismos canales para repasar la escuela sabática. ¡Chau!